Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigas y amigos. Damos inicio al programa número 243 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que viene acompañándolos, relatándoles todo lo que tiene que ver con la actualidad en materia astronómica y espacial desde hace más de 5 años. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y cuando hablamos del cosmos, de su inmensidad, de su eternidad, nos da la sensación de que es algo que por un lado es muy simple, pero por el otro también es muy complejo. Cuando pensamos en la edad y en el tamaño del universo, generalmente lo hacemos utilizando medidas de tiempo y espacio como años, kilómetros o años luz, que son medidas extraordinariamente antropomórficas. ¿Por qué medir la edad del universo con un reloj que hace un tic cada vez que nuestro planeta completa una órbita alrededor del Sol? ¿Por qué tenemos que medir su densidad en términos de átomos por metro cúbico? Las respuestas a estas preguntas son obviamente la misma, porque como seres humanos nos conviene, y en realidad porque siempre lo hicimos así. A medida que examinamos volúmenes cada vez mayores del universo, la densidad de materia que encontramos sigue disminuyendo hasta que salimos de las dimensiones de los cúmulos de galaxias. Cuando llegamos a esa escala, la acumulación de materia empieza a desvanecerse y se parece cada vez más a una minúscula perturbación aleatoria de un mar uniforme de materia con una densidad de aproximadamente un átomo por cada metro cúbico. A medida que buscamos las mayores dimensiones visibles del universo, encontramos que las desviaciones de esa uniformidad perfecta de la materia y la radiación se quedan en un bajo nivel de solo una parte en 100.000. Esto nos muestra que el universo no es lo que se da a conocer como un fractal, en donde la acumulación de materia en cada escala parece una imagen ampliada de la escala superior siguiente. Realmente el universo, a medida que nos movemos a grandes distancias, posee una densidad bajísima, y esto no es un accidente. La expansión del universo relaciona su tamaño y su edad con la atracción gravitatoria del material que contiene. Para que el universo se expanda el tiempo suficiente para permitir que los ladrillos de la vida se formen en los interiores de las estrellas, debe tener una edad de miles de millones de años. Esto significa que debe tener una extensión de miles de millones de años luz y poseer una densidad de materia promedio muy pequeña y una temperatura muy baja. Y es ahí en donde las unidades de medición a la que estamos habituados empiezan a convertirse en inútiles. Y empiezan a utilizarse lo que se llaman unidades naturales, lo que se conoce como la masa, la longitud y el tiempo de Story y Planck, que fueron los que la introdujeron en la física para ayudarnos un poco a escapar de esta mente tan cerrada que tenían los seres humanos para comprender la extensión en tiempo y en espacio de nuestro universo. Estábamos acostumbrados a ver nuestro entorno más cercano, pero no a ver el límite del universo observable. Hubo que cambiar mucho la mentalidad para poder tan solo intentar imaginar de lo que estábamos hablando. Pero más allá de cómo lo midamos, sabemos que casi todo el tiempo en que existe el universo, esos 13.500 millones de años, son el tiempo necesario para producir estrellas y los elementos químicos que conducen hacia la vida. ¿Por qué nuestro universo no es mucho más viejo de lo que parece ser? Es difícil. Sí podemos entender con mayor facilidad por qué el universo no es mucho más joven. Las estrellas tardan mucho tiempo en formarse y en producir elementos más pesados, que son los que requiere la complejidad biológica. Pero los universos viejos también tienen sus problemas. A medida que el universo va creciendo y el tiempo va transcurriendo, la formación de estrellas se frena. Todo el gas y el polvo cósmico que constituyen las materias primas de las estrellas habrían sido ya procesados por otras estrellas y lanzados al espacio intergaláctico, en donde ya no pueden fundirse y se van enfriando, ya no pueden formar nuevas estrellas. Pocas estrellas hacen que a su vez también sean pocos los sistemas solares y los planetas. Los planetas que se podrían formar serían menos activos que los que se formaron antes. En otras palabras, la entropía, que es el término físico que explica esto, va debilitando la energía del sistema para realizar ese trabajo. La producción de elementos radioactivos en las estrellas va disminuyendo con el tiempo, y los que se forman de nuevo tienen tiempos de vida más largos. Los nuevos planetas son menos activos geológicamente y carecerían de muchos menos movimientos internos, que son los que impulsan al vulcanismo, la deriva continental y la elevación de las montañas en un planeta. Esto también hace menos probable la presencia de un campo magnético en un planeta, así que sería muy poco probable que la vida evolucione en un planeta así, hacia formas muy complejas. Recuerden que el campo magnético de la Tierra es el que nos protege de la radiación solar. Es extremadamente importante que en un planeta en donde pretendemos que exista la vida tal como la conocemos, tenga una atmósfera y un campo magnético importantes. Las estrellas típicas, como el Sol, emiten desde su superficie un viento de partículas cargadas eléctricamente que barre las atmósferas de los planetas que están en órbitas a su alrededor. Y a menos que el viento pueda ser desviado por un campo magnético, los posibles habitantes de ese planeta se la verían bastante complicadas porque tendrían que soportar toda una lluvia de radiactividad. En nuestro sistema solar, el campo magnético de la Tierra ha protegido a su atmósfera del viento solar, pero por ejemplo en Marte, que no está protegido por ningún campo magnético, se ha perdido su atmósfera hace tiempo. Los rayos del sol esterilizan literalmente a un planeta si no está debidamente protegido. Probablemente no es fácil mantener una vida muy larga en un planeta del sistema solar. Poco a poco llegamos a apreciar lo precaria que la vida es, dejando de un lado los intentos que siguen realizando los seres vivos para extinguirse a sí mismos, como agotar los recursos naturales, propagar infecciones y venenos y envenenar la atmósfera. También existen serias amenazas exteriores. Los movimientos de los cometas y los asteroides, a pesar de tener la defensa de la gravedad de Júpiter, ya hemos hablado de que son una cierta amenaza bastante seria para el desarrollo y la persistencia de la vida inteligente en las primeras etapas. Los impactos fueron muy frecuentes en el pasado lejano de la Tierra y tuvo efectos catastróficos. Somos realmente afortunados al tener la protección de la Luna y de la enorme masa de Júpiter que atrae hacia él los cuerpos que llegan desde el exterior, desviándolos de su probable trayectoria hacia nuestro planeta. La caída en el planeta de uno de esos enormes pedruscos podría producir extinciones globales y retrasar en millones de años la evolución. Cuando uno habla de estos temas, no puede evitar el recuerdo del meteorito que cayó en la Tierra y que impactó en la península del Yucatán hace 65 millones de años, al final de la era mesozoica, cuando, según todos los indicios, se extinguieron los dinosaurios. Pero ese suceso catastrófico para estos enormes lagartos, en realidad supusieron que la Tierra fue rescatada de un callejón sin salida evolutivo, porque en ese momento los dinosaurios evolucionaron por una vía que desarrollaba el tamaño físico más que el tamaño cerebral. Y al desaparecer ellos, junto con otras formas de vida sobre la Tierra en aquella época, se hizo un hueco para la aparición de los mamíferos. Se desarrolló la diversidad una vez desaparecidos esos grandes depredadores. Y así que al menos, en ese caso concreto, el impacto nos hizo un gran favor, ya que hizo posible que 65 millones de años más tarde pudiéramos llegar nosotros. Los dinosaurios dominaron el planeta durante 150 millones de años. Nosotros, en comparación, llevamos unos pocos días. Pero, realmente, ¿cómo la hemos transformado? En nuestro sistema solar, la vida se desarrolló por primera vez sorprendentemente pronto, después de la formación de un entorno terrestre hospitalario. Y eso es algo inusual, porque el secreto reside en el tiempo biológico necesario para desarrollar la vida y el tiempo necesario para desarrollar estrellas de segunda generación y siguientes que hicieron que las novas y las supernovas formen los materiales complejos necesarios para la vida, como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono. Parece que realmente no es una coincidencia esto de los tiempos. Es un argumento que en su forma más simple ya lo estudiaron Brandon Carter y lo desarrolló posteriormente el famoso matemático británico John Barrow y también Frank Tipler por el otro. Al menos en nuestro sistema solar parece que hay una relación entre el tiempo que le llevó a la biología prosperar y el tiempo que le llevó a nuestra estrella evolucionar, que son aproximadamente iguales. En realidad el tiempo biológico para la aparición de la vida es un poco más extenso. Hay muchos parámetros que tener en cuenta para llegar a la formación de nuestra atmósfera planetaria y de todo el ecosistema que tenemos y que hoy podemos disfrutar. La evolución de una atmósfera planetaria que sustente la vida requiere una fase inicial en la cual el oxígeno es liberado por la fotodisociación del vapor de agua. En la Tierra esto necesitó 2.400 millones de años y llevó el oxígeno atmosférico a aproximadamente una milésima de su valor actual. También se podría esperar que la longitud de esta fase fuese inversamente proporcional a la intensidad de la radiación en el intervalo de longitudes de onda del orden de los 1000 a los 2000 Armstrong, en donde están los niveles moleculares que son claves para la absorción del agua. En este modelo se indica la ruta que vincula las escalas de tiempo bioquímico de evolución de la vida y la del tiempo astrofísico que determina el tiempo que se requiere para crear un ambiente sustentado por una estrella estable que consume hidrógeno en la secuencia principal y envía luz y calor a los planetas del sistema solar que se encuentran a su alrededor. A muchos les cuesta trabajo admitir la presencia de la vida en el universo como algo natural y corriente, porque dicen que el universo es muy grande, es muy frío, y que es difícil que la vida aparezca en otro lugar. Además creen que si apareciera sería muy parecida a la nuestra. Pero son justamente los biólogos los que parecen admitir sin problemas la posibilidad de otras formas de vida y no están tan seguros de que sea probable que se desarrolle espontáneamente, sin un empujón de formas de vida basadas en el carbono. La mayoría de las estimaciones de la probabilidad de que haya inteligencias extraterrestres en el universo se centran en formas de vida similares a nosotros, que habitan en planetas parecidos a la Tierra y que necesitan agua y oxígeno o algo similar, con una atmósfera que sí sea gaseosa y las demás condiciones de las distancias entre el planeta y su estrella, la radiación que recibe, etc., ¿no? En este punto parece lógico recordar que antes de 1957 se descubrió la coincidencia entre los valores de las constantes de la naturaleza que tienen importantes consecuencias para la posible existencia del carbono y el oxígeno y con ello para la vida en el universo. Tenemos múltiples formas de vida macro microscópicamente hablando, que están presentes en nuestro planeta y de la misma manera, seguramente lo estará en otros, que estando en la zona habitable de su estrella, tengan condiciones similares o parecidas a las nuestras. Hay una coincidencia, o una curiosidad adicional, que existe entre el tiempo de evolución biológico y la astronomía. No es sorprendente que las edades de las estrellas típicas sean similares a la edad actual del universo. Hay también una aparente coincidencia entre la edad del universo y el tiempo necesario para desarrollar formas de vida como nosotros. Si miramos retrospectivamente cuánto tiempo han estado en escena nuestros ancestros inteligentes, los Homo sapiens, vemos que han sido solo unos 200.000 años, mucho menos que la edad del universo de 13.000 millones de años, o sea, menos de 2/10 de la historia del universo. Pero si nuestros descendientes se prolongan en el futuro indefinidamente, la situación ahí se va a dar vuelta, y cuando se precise el tiempo que llevamos en el universo, se hablará de miles de millones de años. Así que esto parece hacernos bastante especiales comparados con observadores en el futuro muy lejano, porque podríamos imaginar fácilmente números diferentes para las constantes de la naturaleza, de forma tal que los mundos también serían distintos al planeta Tierra y la vida no sería posible en ellos. Si uno aumenta el valor de una pequeña constante, la que se llama la de estructura fina, no podría haber átomos. Si uno hace la constante gravitatoria mayor, entonces las estrellas agotan su combustible muy rápido. Si reducimos la intensidad de las fuerzas nucleares, no habría bioquímica, y así sucesivamente. Hay cambios infinitesimales que seguramente se podrían soportar sin notar grandes diferencias en nuestro cosmos, pero si el cambio se produjera en una segunda cifra decimal, ahí la cosa sería bastante catastrófica. Las propiedades de los átomos se alteran, no podrían formarse proteínas o el ADN no se podría replicar. Sin embargo, para la complejidad química pueden abrirse otras posibilidades. Es muy difícil evaluar las consecuencias de cambios así, pero si son cambios de cierta importancia, lo más probable es que los núcleos celulares dejaran de existir y por lo tanto no habría vida en ningún planeta. Las constantes de la naturaleza son intocables y perfectas. Un equipo de astrónomos consiguió encontrar una reserva importante de gas intergaláctico a 400 millones de años luz de la Tierra, en la que podría encontrarse una materia perdida del universo que los científicos llevan años buscando. Ahora sabemos que el universo tiene que tener miles de millones de años para que haya transcurrido el tiempo necesario para que los ladrillos de la vida sean fabricados en las estrellas, y la gravitación nos dice que la edad del universo está directamente ligada con otras propiedades como la densidad, la temperatura y el brillo del cielo. Puesto que el universo debe expandirse durante miles de millones de años, debe llegar a tener una extensión visible de miles de millones de años luz. Y como su temperatura y su densidad disminuyen a medida que se expande, se hace necesariamente más frío y más disperso. Como vimos hasta ahora, la densidad del universo es poco más de un átomo por metro cúbico de espacio, traducida en una medida de las distancias medias entre estrellas o galaxias. Esta densidad tan baja muestra por qué no es sorprendente que otros sistemas estelares estén tan alejados y sea difícil el contacto con vida inteligente. Si existen en el universo otras formas de vida avanzada, entonces, como nosotros, habrán evolucionado sin ser perturbadas por otros seres de otros mundos hasta alcanzar una fase tecnológica importante. La expansión del universo es precisamente la que ha hecho posible que el alejamiento entre estrellas, con sus enormes fuentes de radiación, no incidieran en las células orgánicas que más tarde evolucionarían hasta llegar a nosotros. 10.000 millones de años de alejamiento continuo y el enfriamiento que acompaña a esa expansión permitieron que, con la temperatura ideal y una radiación baja, los seres vivos continuaran su andadura en este planeta minúsculo, situado en la periferia de la galaxia, que comparado al conjunto de esta es solo una mota de polvo, en donde unos insignificantes seres laboriosos, curiosos y osados son conscientes de que están allí y están pretendiendo comprender las leyes, no ya de su mundo o de su galaxia, sino que en esa osadía que a veces parece ilimitada, pretenden conocer el destino de todo el universo. Cuando uno piensa en esto, deja de sentirse insignificante y pasa a un estado como de humildad ante la inmensidad de los cielos. Las estrellas pueden ser enormes, pueden formar galaxias, pero no pueden pensar, no pueden sentir, no tienen curiosidad, ni está en ellas la capacidad de poder ahondar en el porqué de las cosas. Nosotros sí podemos hacer eso y mucho más. Somos pequeños, parecemos insignificantes, pero en realidad, en el fondo, somos la consecuencia de este universo tan enorme, tan vasto, tan viejo. Como decía Carl Sagan, somos la materia que ha evolucionado 4.500 millones de años para tomar conciencia de sí misma y para conocer el cosmos al cual pertenece. Somos ni más ni menos que el cosmos tratando de conocerse a sí mismo. Vaya si somos importantes, ¿no? Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y la NASA se está preparando para demostrar un nuevo sistema de comunicaciones, ya no por ondas de radio, sino por rayos láser. Normalmente tardamos 90 minutos para transmitir una imagen de alta resolución desde Marte, y la NASA está esperando reducir ese tiempo a unos pocos minutos con un nuevo sistema óptico que planea demostrar en el 2016 y que la va a poner en camino para permitir el envío de video de alta definición desde distancias más allá de la Luna. Esta mejora tremenda en la velocidad de comunicación va a ser demostrada con un sistema de enlace de comunicaciones por rayos láser, que es uno de los tres proyectos que eligió la NASA para poner a prueba, y que fue desarrollado por un grupo de ingenieros del Goddard Space Flight Center. Se está esperando tener todo listo para ponerlo a bordo de un satélite de comunicaciones comercial, y se espera que la capacidad de comunicación salte a un nivel realmente muy importante. Es como si un usuario de internet de hoy utilizara el dial-up y nota que a medida que se han ido evolucionando los medios, necesita más velocidad, porque necesita ver televisión en alta definición, videoconferencias, comunicaciones de alta calidad. Realmente el ancho de banda se le hace más corto. De esa manera, la NASA misma está llegando a su límite con la red de comunicaciones que tiene en la actualidad. Así que, sin quitar el sistema por ondas de radio que hay en la actualidad, necesitan reforzar los sistemas de enlaces por satélite a través de una red de sistemas ópticos que aumentarían la velocidad de transmisión de datos entre 10 y 100 veces. Va a ser una transición, porque va a llevar varios años completarla, pero sin dudas el beneficio que se obtendría vale la pena esa espera, porque va a permitir aumentar la cantidad de datos que transmitimos y que recibimos en un valor realmente impresionante. Este experimento de enlace por rayos láser es el primer paso en esa dirección. Es en cierta forma como extender una red de fibras ópticas, pero hacia el espacio. Para demostrar esta nueva capacidad, el grupo del Centro Goddard va a codificar la señal y va a transmitir la información a través de láseres desde unas estaciones especiales en tierra a un satélite especial de comunicaciones, un satélite realmente muy especial, porque va a incluir telescopios, láseres, espejos, detectores, un sistema de apuntamiento y seguimiento, electrónica de control y dos tipos diferentes de módem. Un módem es ideal para comunicarse con misiones del espacio profundo o con pequeños satélites operativos en órbita baja, y el otro puede manejar muchos mayores volúmenes de datos, particularmente desde naves en órbita de la Tierra, como la Estación Espacial Internacional. Con ese tipo de módems de muy alta velocidad, los sistemas futuros podrían soportar hasta decenas de gigabits por segundo. Una vez que el satélite reciba los datos, va a regresarlos a las estaciones en tierra, en Hawái y al sur de California. ¿Y por qué esto va a llevar varios años si la tecnología está? Precisamente porque se necesita poner en funcionamiento muchas estaciones, porque un sistema de comunicación óptico sí depende de las condiciones climáticas. Es importante que el cielo esté despejado. Si está nublado, entonces hay que pasar las comunicaciones a otra estación. Y enlazar todo eso es bastante complejo. Este no es en realidad el primer intento de la NASA para lograr comunicaciones vía ópticas. De hecho, ahora se está preparando una misión que alrededor del 2013... pretende colocarse en la Luna y que va a estudiar la atmósfera y el polvo de los alrededores. Y es también una prueba inicial de los conceptos estos de comunicaciones por láser, porque el experimento va a transferir información hasta a 622 megabits por segundo, que es 5 veces el estándar de comunicaciones actuales con las mejores tecnologías para unas distancias como la de la Luna. Este experimento va a llevar solo un módem de baja velocidad, que es el más adecuado para ese tipo de distancias. Es una misión también de corta duración y se espera que opere solo 16 días, pero es suficiente como para hacer las primeras pruebas y probar este tipo de enlaces. Toda una novedad tecnológica que se nos viene y que seguramente va a provocar un boom en las comunicaciones también de los usuarios como ustedes o como yo. Y se nos viene una misión que nos va a mantener ocupados a todos los amantes del espacio por bastante tiempo. Una misión rusa ya está a menos de 3 semanas de ir hacia el espacio, hacia el planeta Marte, aterrizar en la luna Fobos y retornar muestras del suelo de regreso a nuestro planeta 3 años más tarde. Su propósito es determinar el origen y la evolución de la luna Fobos y ver cómo esto se relaciona con la formación de Marte y la evolución del sistema solar. Es la misión Phobos Grant. Phobos Grant va a terminar con 2 décadas de abandono de la exploración de Marte por parte de Rusia, después de que falló la misión Mars 96. El Phobos Grant está listo apenas unas pocas semanas antes de que la NASA envíe su próximo rover, el Curiosity. Phobos Grant está planeado para que sea lanzado entre el 5 y el 8 de noviembre a bordo de un cohete ruso desde el cosmódromo de Baikonur. Y tiene una ventana de lanzamiento de hasta el 25 de noviembre. Ya los elementos de la nave fueron probados, está en etapa de prelanzamiento. Baikonur es el cosmódromo desde el cual Rusia manda sus misiones Soyuz tripuladas hacia la Estación Espacial Internacional. Noviembre va a haber el lanzamiento, por un lado, del Phobos Grant, que nos va a traer muestras del satélite marciano. Y se espera que la nave llegue a la vecindad de Marte después de una trayectoria de 11 meses de espacio interplanetario alrededor de octubre del 2012, después de varios meses de investigaciones de Marte y sus 2 lunas y de buscar un lugar seguro para el aterrizaje. Phobos Grant va a intentar ser la primera nave en posarse en la pequeña luna Phobos y va a hacer un análisis de la superficie y va a tomar 200 gramos de suelo y roca con su brazo robótico. Después de estar aproximadamente un año operando allí, va a elevarse desde Fobos y va a regresar a la Tierra alrededor de agosto del 2014. Van a ser las primeras muestras macroscópicas retornadas desde otro cuerpo en el sistema solar desde que Rusia estuvo con su Luna 24 allí en 1976. Después de entre 9 y 11 meses de viaje, la cápsula va a retornar a nuestro planeta, se va a meter en nuestra atmósfera a una velocidad de unos 12 kilómetros por segundo. No tiene ni paracaídas ni comunicaciones de radio. Se va a frenar gracias a su forma cónica y se la va a ubicar para poder recuperarla. La nave pesa unas 12 toneladas y está equipado con 50 kilogramos de instrumentos científicos. También va a ir a bordo el satélite chino Xingu 1, que pesa 110 kilogramos y es la primera sonda china que va a ser lanzada a Marte y va a estudiar el campo magnético y el campo gravitatorio del planeta rojo, y también va a estar estudiando su superficie desde la órbita por alrededor de un año. Es la primera vez que se lanzan hacia Marte dos naves simultáneamente, y entre los objetivos tiene el estudiar cómo sucede la erosión de la superficie del planeta rojo por parte de su atmósfera. Así que ya saben, va a ser en realidad dos misiones que nos van a mantener ocupados en los meses por venir. Otro tema musical. Y otra vez, un satélite va a caer a tierra este mes, el satélite alemán Rosat. Un satélite que ya no tiene sistema de propulsión y va a caer a finales de este mes. Y los expertos no pueden predecir exactamente cuándo o dónde va a tocar tierra o, esperemos, que el mar. Es como una especie de segunda caída del satélite WARS de la NASA, pero con una gran diferencia. Este observatorio alemán de rayos X, el ROSAT, satélite Röntgen, probablemente va a caer en picada a través de la atmósfera de la Tierra en algún momento, entre el 20 y el 25 de octubre, más o menos 3 días. Y su comportamiento es impredecible, porque estamos en un momento de gran actividad solar, así que el momento y el lugar del reingreso no se saben con precisión. Este satélite, que va a alcanzar los 28.000 kilómetros por hora durante su reingreso, se va a romper en varios fragmentos, posiblemente hasta 30 piezas individuales, con un total de 1,7 toneladas que alcanzarían la superficie de nuestro planeta. El fragmento individual más grande seguramente va a ser el espejo del telescopio, que es muy resistente al calor y pesa aproximadamente 1,7 toneladas. Los funcionarios alemanes dijeron que existe una probabilidad entre 2.000 de que los restos del satélite golpeen a una persona, y dijeron que la probabilidad de que algún ciudadano alemán sea golpeado es de 1 en 700.000, pero alemán o no, no importa, esperemos que esto no mate a nadie. Al igual que con el caso del satélite WARS, la mayor parte de la trayectoria orbital del ROSAT pasa sobre los océanos de la Tierra. ROSAT tiene un tamaño similar al de un automóvil y durante su misión se encontraba en una órbita elíptica a distancias de entre 585 y 565 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Fue sacado de servicio en 1999 y desde ese momento la resistencia de la atmósfera provocó que el satélite pierda altitud. En junio del 2011 se encontraba a una distancia de solo 327 kilómetros sobre la superficie terrestre. Y como el ROSAT no tiene un sistema de propulsión a bordo, no es posible maniobrarlo para hacer un reingreso controlado. La órbita del ROSAT se extiende a 53 grados de latitud norte y sur, y todas las áreas en esa región podrían ser afectadas por su reingreso. La mayor parte de los restos van a impactar cerca del recorrido del satélite, pero algunos fragmentos podrían caer en una zona de 80 kilómetros de ancho a lo largo de la trayectoria seguida por este objeto. Se van a ir actualizando los datos para predecir el momento del reingreso con tanta precisión como sea posible. Durante la fase del reingreso del ROSAT, los científicos alemanes van a evaluar datos de la red de vigilancia espacial de los Estados Unidos y del radar de seguimiento e imágenes del instituto que está en Bonn, en Alemania. Van a estar monitoreando el descenso del satélite de rayos X todo el tiempo para mejorar los cálculos de su trayectoria. Esperemos que esta vez no pase nada y se hunda tal vez en el Océano Pacífico sin provocar mayores problemas. Y antes de despedirnos, quería relatarles un artículo que estaba leyendo sobre los comportamientos extraños de algunos científicos. Y me pareció interesante comentarles las anécdotas más extrañas de Isaac Newton. Isaac Newton encaja en ese estereotipo del científico despistado, ¿no? Él mismo contaba en una ocasión que entró en la cuadra de la granja en donde vivía arrastrando de las riendas de un caballo. No se había dado cuenta que el caballo hacía tiempo que se había zafado. Newton a veces se olvidaba de comer y hasta de dormir. Al menos eso es lo que cuentan los que lo conocieron en sus tiempos universitarios. Y eso es que indicaba que Newton quedaba abstraído por sus reflexiones. Se olvidaba a menudo de sus invitados cuando se ausentaba por algún motivo de un salón, se iba a su laboratorio y no regresaba en horas. Vestía en una forma muy descuidada, incluso dicen que era bastante sucio porque olvidaba hasta de higienizarse. No era raro verlo sentado en cualquier camino de la Universidad de Cambridge, trazando en el suelo figuras geométricas mientras sus alumnos y compañeros lo esquivaban tratando de no estropear esos incomprensibles dibujos, pero que sabían que eran importantes. Esos mismos alumnos que eludían sus clases porque muchas veces no eran más que cosas indescifrables para ellos. Dicen que era bastante serio, bastante circunspecto, no le gustaba la alegría ni siquiera sonreír. De hecho, se cuenta que solo una vez se le vio reír en clase y fue el día en que un alumno le preguntó cuánto podría valer un libro de Euclides. A pesar de sus continuos despistes, Newton era extremadamente metódico a la hora de apuntar todo lo que hacía en sus cuadernos. El problema es que anotaba tanto las cosas importantes como las triviales, como si estuvieran en el mismo rango. Por ejemplo, se conserva un cuaderno juvenil de pecados en el que anotaba diariamente todo pecado que hubiese cometido ese día, por ejemplo, impertinencia con mi madre o robo de cerezas. Pero también extraviaba apuntes importantes. Por ejemplo, se cuenta que en 1684 muchos de los científicos ingleses de la época mantenían un famoso e importantísimo debate sobre las leyes del movimiento de los cuerpos celestes. Ese debate surgió a raíz de un encuentro mantenido en enero de ese año por tres eminencias de la Royal Society de Londres: Robert Hooke, Christopher Wren y Edmund Halley, en el que, al no llegar a un acuerdo, Wren, que era el arquitecto de la Catedral de San Pablo, ofreció un premio al primer científico que lograse demostrar convincentemente las leyes del movimiento de los astros. Como pasaban los meses y nadie se atrevía a hacerlo, Halley decidió visitar a Newton a Cambridge. En el curso de la conversación le preguntó por las órbitas de los cuerpos celestes y Newton le contestó que eran elípticas. «¿Cómo lo sabe?», le dijo Halley. Y Newton le dijo: «Lo calculé hace mucho tiempo». Halley estaba ansioso y sorprendido y le pidió que le mostrase esos cálculos, pero Newton no los pudo encontrar, así que no tuvo más remedio que prometerle que los volvería a hacer y se los haría llegar, lo cual cumplió rápidamente. Eso sí, se tomaba muy en serio sus experimentos. Tanto es así que, para estudiar la forma del ojo humano, era capaz de pasarse el día contemplando el sol con un solo ojo para observar los colores e incluso presionar con un punzón su propio globo ocular para alterar momentáneamente la curvatura de la retina y constatar las variaciones que implicaban. Newton fue elegido miembro del Parlamento británico en 1689 por su defensa de los derechos de la Universidad de Cambridge frente al impopular rey Jacobo II. Acudió durante varios años a la Cámara, aunque nunca intervenía. La inscripción en su tumba dice así: «Aquí descansa Sir Isaac Newton, caballero que con fuerza mental casi divina, que demostró él primero, con su resplandeciente matemática, los movimientos y figuras de los planetas, los senderos de los cometas y el flujo y reflujo del océano. Investigó cuidadosamente las diferentes refrangibilidades de los rayos de luz y las propiedades de los colores originados por aquellos. Intérprete, laborioso, sagaz y fiel de la naturaleza, antigüedad y de la Santa Escritura, defendió en su filosofía la majestad del Todopoderoso y manifestó en su conducta la sencillez del Evangelio. Dad las gracias, mortales, al que ha existido así y tan grandemente como adorno de la raza humana. Nació el 25 de diciembre de 1642, falleció el 20 de marzo de 1727. No se sabe si su célebre anécdota de la manzana que cae del árbol es real o no, pero el supuesto manzano responsable de ello sigue con vida y puede visitarse. En el año 1666, con 22 años, la peste diezmaba a la población inglesa y Newton se retiró a una casa en el campo en Woolsthorpe, en Lincolnshire. Nunca mencionó la anécdota de la manzana, lo hizo su ayudante en la Casa Real de la Moneda, en unas notas escritas en 1727, el año en que murió Newton. De ellas se extrae esta frase: el primer pensamiento de su sistema de gravitación surge de la observación de una manzana caída de un árbol. Después hubo escritos y dibujos posteriores que aparecieron aclarando que eso fue una casualidad que se produjo en el jardín de su casa. Este manzano, de todos modos, fue cuidado por las futuras generaciones, por los ocupantes de la casa hasta 1947. En 1816 cayó un rayo sobre el manzano y destrozó varias ramas, pero las raíces eran fuertes y sigue dando frutos hasta hoy. Y de Newton aprendemos lo importante que es la experimentación, ¿no? Feynman decía que si nuestra teoría está en desacuerdo con los experimentos, entonces es errónea. Un enunciado tan sencillo, pero que es la clave de la ciencia. No importa lo bonita que sea una suposición, no importa lo listo que sea quien hizo esa suposición o cómo se llame, si no concuerda con los experimentos, entonces la teoría está mal. Eso es lo que hay. Como decía Carl Sagan, si compro un coche de segunda mano, voy a mirar su motor, sus frenos, la chapa, las ruedas. Llamaré a un amigo mecánico que me verifique si está todo bien. Y lo voy a hacer aunque el vendedor me diga una y otra vez que el coche está perfecto. Y si ante algo tan banal como la compra de un coche tomamos tantas precauciones, ¿por qué no hacer lo mismo ante afirmaciones importantes, mucho más trascendentales, sin una sola prueba material? Y es que en ciencia, quien tiene la última palabra siempre es el experimento. Y si pedir experiencias que corroboren las predicciones hace que uno parezca demasiado dogmático, pues entonces habrá que hacerlo nomás. Con esto terminamos el programa de hoy. Les recuerdo, como cada semana, que cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Buscando Desde el Sur. También cada semana almacenamos nuestros programas en el portal español iVoox, accediendo por iVoox.com. Si quieren escucharnos online, cuentan con la CyberStation, www.cyberstationradio.com. la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez, la Valquiria Radio en España y provisionalmente a prueba en Radio Cosmos Chile cada semana. Nos despedimos hasta la próxima semana, les deseamos que la pasen muy bien, que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.